considerar controversia que se originó en el cielo debe ser correctamente entendido por el pueblo de Dios en la tierra, ¿verdad que sí? Debe ser correctamente entendido. Y obviamente, hermanos, el propósito de Dios era que comunicarse con el hombre a través de este intelecto que Dios nos dio. Amén. Era algo muy tremendo el plan de Dios para nosotros, los seres humanos. Y creo que lo que ahora vamos a estudiar un poco, vamos a estudiar entonces ya el orden de los eventos finales. ¿Qué les parece? Repasarlos. Los eventos, ¿qué? Finales. Saludamos a los hermanos. En este momento saludamos a los hermanos que se estén conectando a esta programación cerca de Guadalajara, en el occidente de México. Saludos a nuestros hermanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y todas las islas. Alemana Verónica, la hermana Magallón. Verónica Magallón. Magallón. ¿De dónde? De aquí. De aquí. Es la hermana misma que nos está viendo aquí. Bueno. Y a todos los hermanos que puedan ver este programa en internet, en Sudamérica, ¿verdad? En Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, Colombia. Saludos a los hermanos de Colombia. Hay una iglesia entera que se ha comunicado con un servidor. Obviamente hay hermanos de sostén propio, pero en Colombia hace como unos cuantos meses salió una iglesia entera, unos 30, 40 hermanos. Y hay hermanos, les comento, de unos hermanos en Perú, quizás estén viendo esto, pero los hermanos en Perú subieron los temas, para gloria de Dios, los temas de un servidor, y los ponen en la radio. Entonces el alcalde los llamó y les dijo, ¿ustedes creen lo que están predicando? Sí. ¿Y tienen pruebas? Sí. Dice, pues me voy a empezar a reunir con ustedes. Sí. Sucede que el alcalde era un ex adventista. Y entonces dice, hermano, pues queremos las pruebas. Sí, ahí le falta, ¿verdad que sí? Entonces, en el sur, norte, centro de Perú, hay hermanos que están esperando que se haga un congreso de sostén propio historicista, y les mandamos saludos a Colombia, Perú, los hermanos de Bolivia y a todos los hermanos de Sudamérica. Dios tiene hijos fieles en todos los lugares. Hermanos en Estados Unidos, hermanos en Europa, en Londres. Hay un hermano que está trabajando en Londres, sacudiendo al adventismo por allá, ¿verdad? Cerca ya de, para Escocia, por allá vive el hermano, y se ha comunicado también. Hay hermanos en España. Que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver entonces, ¿qué vamos a ver aquí? De los eventos finales. Orden de los eventos, ¿qué? Finales. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Así. Bueno, la hermana White tuvo una visión de cómo el pueblo de Dios, el pueblo adventista empezaba y Jesús lo iba guiando hasta el final. Esta es una ilustración de un artista para ver qué son los eventos finales. Hermanos, los eventos finales, ¿finales de qué? De la gran controversia. ¿Sí? Son los eventos finales de la gran controversia. Y la hermana White en primeros escritos tiene una cita que dice: ¿cómo Dios me ha qué? Mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad. A ver, hermano, aquí hay algo bien, bien importante. Pregunta número uno: ¿está mostrado el camino que el pueblo adventista va a seguir hasta la Santa Ciudad? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Amén. Si ya ha sido mostrado, hay necesidad que el pueblo de Dios viva en dudas respecto al camino. No. Si alguien viene y dice, no ese es el camino, es este, ¿le vamos a creer? ¿Por qué? Porque el camino ya está ¿qué? Ya está mostrado. Hay dos libros que usted tiene que leer. Primero es Primeros Escritos y segundo, Conflicto de los Siglos. Esos dos libros están basados en, sobre todo en su mayoría, en Daniel y Apocalipsis. Y hermanos, ahí se muestra el fin del gran conflicto. Amén. Ahí se muestra el fin del gran ¿qué? Conflicto. Conflicto. Ahora, vamos a ir, por el tiempo vamos a ir desde 1844 hasta el cierre de la gracia. ¿Está bien? Vamos a ir paso por paso. ¿Qué les parece? Vamos a ir paso por paso. Aquí tenemos a... ¿Sí se puede ver, hermanos? Sí, ¿ya dónde está? Sí, sí se ve bien, hermano. ¿Sí se ve bien? No es necesario que se acerquen un poco más. ¿Así se ve bien? Muy bien. Bueno. Entonces, Dios ha revelado a sus profetas lo que el pueblo de Dios tiene que caminar, el camino que tiene que caminar hasta la santa ciudad. ¿Cuándo nació el pueblo adventista? ¿En 1800 qué? A ver, vamos, 1844. 1844. ¿Dónde nosotros encontramos en el Nuevo Testamento el nacimiento del pueblo adventista? En Apocalipsis capítulo 10. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Por favor. Apocalipsis capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre ¿dónde? Sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi sobre el pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Y qué hizo cuando levantó su mano al cielo? Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Quién es el que creó los cielos? Dios. ¿Y cuándo lo creó? ¿Cuándo planeó la creación? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo la dio a conocer? En el concilio celestial, ¿se acuerdan? Sí. Inmediatamente el hombre cayó, perdón, inmediatamente Satanás fue expulsado, entonces vino la ejecución del plan, que el hombre y este mundo tenían que ser creados. Fíjense hasta dónde nos lleva toda la Biblia. ¿Quién es ese ángel, hermanos? ¿Quién? Bueno, el que se reveló en el cielo fue Lucifer, pero el ángel de aquí de Apocalipsis... es Jesucristo. Ajá, Miguel Jesucristo. Ahora miren lo que dice. En el verso 6 está el juramento. En el verso 7 dice, está hablando el mismo ángel, que es Jesucristo, y dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar, ¿qué? La trompeta. ¿Qué trompeta iba a sonar? La séptima trompeta. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Apocalipsis capítulo 9, ahí está la quinta y la sexta trompeta. Entonces el ángel de Apocalipsis 10 anuncia que en algún futuro va a empezar a sonar, ¿qué? Dice la séptima trompeta. Sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comience a sonar la trompeta, ahora está introduciendo, ¿qué? El sonar de la trompeta número 7. En otras palabras, el movimiento adventista iba a anunciar el sonar de la trompeta número 7. ¿Sí? Y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al espíritu de profecía y de acuerdo a los pioneros adventistas, obviamente, estamos desde 1844 en el sonar de la séptima trompeta. Dice aquí, en el verso 7, cuando él comience a sonar la trompeta, que es en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. A ver, hermanos, ¿qué es el misterio de Dios? El Evangelio. Cuando el séptimo ángel que toca la séptima trompeta empezara a sonar el mensaje de la séptima trompeta, entonces era una señal de que a partir de que empezara a sonar, el misterio de Dios iba a ir, ¿cómo? Acabándose, consumándose. Es lo que dice aquí. Dice, el misterio de Dios se consumará. Amén. Y hermanos, este es un gran, gran mensaje que tenemos. Esto lo anuncia el ángel de Apocalipsis 10. ¿Y dónde empezamos y dónde vemos la séptima trompeta? Vamos a Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. A ver, ¿qué iba a pasar cuando se tocara la trompeta, hermanos? El misterio de Dios, ¿qué iba a suceder? Se iba a consumar. Iba a empezar a terminarse. En otras palabras, cuenta regresiva. Y se iba a acabar, no el Evangelio en sí, sino lo que abarca el Evangelio en relación con el hombre, es decir, el plan de salvación. Iba a sonar la séptima trompeta y entonces el plan de salvación empezaba a ser la cuenta regresiva. El misterio de Dios se consumará. Entonces, en el verso 15, el séptimo ángel toca la trompeta y vámonos, bueno, hay una adoración en el cielo y vamos a leer el verso 18 y 19. Se airaron las naciones cuando se toca la trompeta. El tiempo, tu ira ha venido. ¿Cuál es la ira de Dios, hermanos? Las plagas. Entonces, las plagas entran. No sé si podemos, si alguien nos puede pasar el pizarrón para acá. Gracias. Quizá lo pongamos por aquí, ¿verdad? Nada más que no se va a poder salir. Sí, ahí que no es lo verdad. Ahí. Muy amable. Gracias. Ok. Entonces dice que cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Dios iba a qué? A consumar. Verso 18. Se airaron las naciones. Tu ira ha venido. Tenemos las siete plagas dentro de la séptima trompeta. ¿Cuál es la ira de Dios? Apocalipsis 16. Así, ahí se nos habla que la ira de Dios son la séptima trompeta. Están dentro de la séptima trompeta. Está el negro y el rojo, por favor, hermano. Gracias. No, con estos son suficientes. Y bueno, si no pintan, yo creo que sí. Entonces, hermanos, no sé dibujar muy bien, pero al inicio de la séptima, ¿qué? Séptima trompeta. Se mueve esto. Al inicio de la séptima trompeta, entre otras cosas, la ira de Dios, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? La ira de Dios, ¿qué son, hermanos? Las siete plagas. Hay algunos que están enseñando que son siete trompetas antes y siete plagas después. Bueno, lo que la Biblia enseña es que dentro de la séptima trompeta están las siete plagas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué más dice? Verso 18. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Hermanos, ¿cuándo empezó el tiempo de juzgar a los que temen el nombre de Cristo Jesús? Exactamente. ¿El juicio qué? El juicio investigador. Tiempo de juzgar. Tiempo de juzgar a los que temen el nombre. Bueno, entre otras cosas también encontramos que la séptima trompeta incluye tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Tiempo de qué, hermanos? A ver, hermano, les hago una pregunta. Destruir. ¿Cuándo es que se van a destruir a los que destruyen la tierra? Destruir es que ya no van a existir. A ver, ¿cuándo se destruye al diablo? ¿Se destruye a los demonios? ¿Cuándo? ¿Después de dónde? Ah, entonces la séptima trompeta llega hasta dónde. La séptima trompeta, hacemos una línea y llega. Aquí está la segunda medida. Aquí está la marca de la bestia, marca de la bestia. La segunda venida, está el milenio, y después del milenio, ¿verdad? Cuando Cristo desciende con sus santos, después desciende la ciudad, y entonces el diablo quiere atacar la ciudad, y aquí se destruye a los que destruyen la tierra. ¿Hasta dónde abarca la séptima trompeta? ¿Hasta dónde abarca? ¿Hasta después de qué? De los mil años. ¿Hasta allá abarca? En otras palabras, la séptima trompeta abarca todos los eventos finales. Desde 1844 hasta destruir. Pasando por las siete plagas postreras, antes de los mil años, pasando por la marca de la bestia, pasando por muchas cosas. Por eso dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar la trompeta, cuando empiece el juicio de los que juzgan, de los que temen su nombre, en ese momento comienza, cuenta que, regresiva, el misterio de Dios se consumará, la salvación del pueblo de Dios se consumará. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo ya en lo último. Amén. Ya estamos viviendo en lo último. Seguimos leyendo. Capítulo 11 de Apocalipsis. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? Dice. En el cielo. ¿Eso es parte de qué trompeta? Es parte de la séptima trompeta. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía, ¿dónde, hermanos? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuándo se abrió el templo de Dios en el cielo? Entonces, salud, hermano. Entonces, miren, vamos a ver aquí. Leo del libro Conflicto de los Siglos, página 429, dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. ¿Sí ven? ¿Qué dice así? Por consiguiente, por el tiempo, vámonos aquí. La proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto, ¿cuándo, hermanos? En 1844. Entonces, la séptima trompeta, ¿cuándo comenzó a tocar? Ahí tenemos fecha. ¿1800 qué? 44. Porque el 11-19 es parte de la séptima trompeta. ¿Y qué hay en el arca? Los 10 mandamientos. ¿Y en base a qué son juzgados los que temen su nombre? En base a los 10 mandamientos. ¿En base a qué son juzgados correctamente los que adoraron a la bestia? En base a la ley de Dios, y por eso son derramadas las plagas sobre ellos. Es en 1844 que nace un movimiento. ¿Qué movimiento nació? Movimiento Adventista del Séptimo Día. ¿Qué tenía como objetivo ese movimiento? ¿Cuál era su objetivo? ¿Sufrir? Hermanos, en la última parte, cuando se iba a estar terminando el plan de salvación, exaltar a Cristo y su santa ley, porque eso fue lo que hicieron los ángeles fieles allá en el cielo. Amén. Ahora, en la última parte, su pueblo tiene que hacer lo mismo. Dice, así que la frase de Apocalipsis 11:19 indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final ¿de qué? De la expiación. Hermanos, entonces, escuchen bien, la séptima trompeta, cuando dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, indica el pase de Cristo del lugar ¿qué? Santo, ¿a dónde? ¿Al lugar qué? Santísimo. Santísimo. ¿Correcto, hermanos? Ahora, ¿cuántas veces Cristo pasa de lugar santo a lugar santísimo? ¿Para hacer qué, hermanos? ¿La obra final de qué? Expiación. ¿Expiación qué es? Final. ¿Cuántas veces? Una vez. Ahora, fíjense el error que están cometiendo muchos. Están diciendo, es que todas las trompetas se van a volver a repetir. Entonces, ¿va a haber dos expiaciones finales? Y hago un llamado a todos los hermanos futuristas que están hablando de la repetición de las trompetas en el futuro, que se pongan a estudiar bien. Porque si ustedes aceptan que la séptima, que las siete trompetas se van a volver a repetir, quiere decir que van a ser otra iglesia adventista, otra vez más, que tiene que pasar otra vez Cristo al lugar santo, lugar santísimo, y empezar otro juicio investigador. ¿Es posible eso? Entonces, hermanos ignorantes de lo que dice, ignorantes en el buen sentido, de lo que dice la Escritura, no entienden qué son las trompetas. Hermanos, las trompetas están tan claras y definidas. En la Biblia, en Apocalipsis 9 también están claras y definidas. Entonces, cuando los pioneros adventistas hablaban de los eventos finales, ellos incluían que estábamos en la séptima trompeta. Pero si usted le pregunta a un adventista, oye, ¿en qué trompeta estamos? Por ahí anda una persona que dice que tiene sueños y dice, ay, pues tuve una visión y me dijeron que los adventistas no saben en qué trompeta estamos. ¿Cómo de que no? Quien no sabe es el que le muestra esos sueños. Quien no sabe. Y otros están diciendo, no, es que se van a repetir. Una vez tuve una reunión con unos futuristas. Somos verdad presente. Y sucede que ahora el Espíritu Santo le reveló que el método de interpretación futurista es el método de interpretación futurista fundado por los jesuitas, es el de la verdad presente. ¡Qué tremendo! Y se pusieron a ayunar, y se pusieron a orar, y el Espíritu Santo le reveló que los jesuitas tienen razón en su método de interpretación. Así es. Y de esos hay muchos que creen que las trompetas van a sonar en el futuro. Estamos en el sonar de la séptima trompeta. Amén. El templo de Dios ha sido abierto, el juicio ha iniciado, le esperan las plagas a los adoradores de la bestia, y hermanos, estamos viviendo por la gracia y la justicia de Dios, ¿verdad? En el día final de la expiación, cuando los pecados del pueblo están siendo borrados. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Esta es la parte final. Todo lo que el diablo, aquel que se reveló ayer en el cielo, Lucifer, el diablo, hizo hacer a su pueblo, cometer pecados y todo, y su pueblo se ha arrepentido en 1844, y dice, está bien, bueno, pues ya estoy haciendo planes de regresar a la tierra, pero tengo que analizar cada caso. Cuando se termine de analizar cada caso, estarán sellados los que estén sellados, el pueblo final estará sellado, y voy con ellos, amén. Hermanos, estamos en la parte final. Entonces, final. Ahí está. Cuando Cristo entra en él para consumar la obra final de la expiación. ¿Puede haber dos expiaciones? ¿Dos días de la expiación? ¿Dos Yom Kippur? No, hermanos. Es uno, nada más. Pero muchos están ignorantemente creyendo que se van a repetir otra vez. Hermano, para que algo se repita, deje que primero termine esto. Y si primero termina esto, entonces ya después de 1000 años, cuando es destruido el diablo, ¿cuántas veces lo va a destruir entonces? Una sola vez. Pues una sola vez. Y si usted está diciendo que se van a repetir otra vez en el futuro, entonces tiene que haber otro diablo para que sea destruido, ¿o no? Tiene que haber otra rebelión. Y tiene que haber otra rebelión. ¡Imposible! Ay, hermano, me da tristeza cómo el pueblo de Dios está siendo despojado falsamente de la correcta interpretación profética. Estamos viendo ahorita los eventos, ¿qué? Finales. Entonces, parte de los eventos finales, hermanos, es de que comienza a tocar la séptima trompeta. ¿Quién anuncia la séptima trompeta? El mismo ángel que dice, el tiempo no es, ¿qué? Más. ¿Se acuerdan que el ángel levanta la mano y hace un juramento? El tiempo no es más. ¿Qué significa que el tiempo no es más? A ver, que ya no va a haber relojes. Vamos a ver lo que está escrito. Es un juramento que hace Cristo. Dice aquí, el ángel que vi en pie sobre el mar y en pie sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. ¿Qué juró, hermanos? Que el tiempo no sería más. Estoy leyendo el mensaje selecto, tomo 2, página 123. Este mensaje, ¿qué dice? ¿Anuncia qué, hermanos? El fin de los periodos proféticos. ¿El fin de los periodos qué? Proféticos. ¿Qué periodo profético abarcó desde el tiempo de Artajerjes hasta 1844? ¿Los 2300 qué? Tardes y mañanas. Hasta 1844. Después de allí, Cristo Jesús dice, cuidado, ya no hay más periodos ¿qué? Proféticos de tiempo después de 1800 ¿qué? 44. Ya no hay. Muchos le andan buscando que paralelismos, muchos están buscando que los 3 años y medio de persecución en el futuro es periodo de tiempo profético. Es lo que inventaron los jesuitas. ¿Sí? Muchos están esperando otros 2300 días a partir de la ley dominical, pero ya no día por año, sino literal. Ahí es donde se brincan al método de interpretación jesuita. Otros están buscando 1260 años, ya no día por año, sino literales. Ese es el método de interpretación que inventaron los jesuitas. Y aquí les queremos decir que no somos jesuitas, sino que somos adventistas del séptimo día, área de sostén propio, método de interpretación profético historicista. Amén. Amén. Porque le hacemos caso a este juramento. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. Después de 1844, hermanos, hay eventos. Va a haber persecución. Va a haber todo lo que dice conflicto de los siglos que va a haber. Pero ya no hay periodos de lapso, ¿qué? Definidos, proféticos. Que les digan que tal evento va a durar tantos meses, tantos años. Hasta la venida de Cristo, no hay. Algunos dicen, bueno, ¿y el periodo de los 1000 años? Pero estamos hablando hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo. Bien, hermanos, entonces, eventos finales. Empezamos con dos grandes eventos a partir de 1844. Primero empieza a sonar la séptima, ¿qué? Trompeta. El plan de redención empieza a ir como en cuenta regresiva. Por eso los adventistas del séptimo día dijeron, hermano, está pasando un tren. ¿Verdad? Dice la hermana Juan que el diablo va en un tren del espíritu. El primero es el juicio investigador, el segundo el sellamiento y el tercero ¿qué? El zarandeo. Eso se va a estar llevando desde 1844 hasta que se cierre, ¿qué hermanos? La gracia. ¿Cuáles son los eventos? Juicio investigador, el sellamiento y ¿qué más? Y el zarandeo. Bueno, nosotros conocemos qué es el juicio investigador en 1844. Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Puedo borrar esto? Vamos a borrar esto. A ver, hermano, ¿qué es el juicio investigador? Cuando alguien te pregunte, así en la práctica, ¿qué es? Bueno, el nombre de todos los que temieron a Dios pasa en revisión, empezando por los justos muertos. Desde Adán y Eva hasta que termine el juicio investigador de los vivos. ¿En qué consiste el juicio investigador? ¿Qué se investiga? Los casos de cada persona que han muerto por Cristo y que fueron injustos delante de los ojos de Dios. Se investigan los casos o los nombres de todos los que proclamaron o profesaron ser ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Qué se revisa? Mirar si su nombre va a estar en el libro de la vida o en el libro de la profesión. Ah, bueno, sí. Pero se revisa. Se revisa sus actos. Se mira sus obras, ¿no? O sus obras. ¿Sí? Y también. Vamos a suponer una cosa. Los que han leído Conflicto de los Siglos, así es el juicio investigador. Si hay una persona que cometió muchos actos buenos, vamos a ponerle aquí buenos y malos. ¿Buenos y malos? Ajá, buenos y malos, hermanos. Pero se revisa el nombre de los que han profesado el nombre de quién. De Cristo. ¿De Cristo? Así es, hermano. Entonces supongamos que él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchos actos buenos, pero también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actos malos. Un ejemplo. ¿Está malo? Actos malos. Bueno. Entonces viene, pasa su nombre. Y se ve que cometió muchos actos buenos, muchas obras buenas, pero también muchas obras ¿qué? Malas. Ahora bien, si él no se arrepintió de sus obras malas, si él que dice, voy a poner aquí no, N-A. Si ve que de estos pecados no se arrepintió, ¿qué pasa con su nombre? Y ponemos, vamos a poner Juan aquí, ¿está bien? Juan. ¿Alguien se llama Juan aquí? No. Ah, sí. Aquí está el hermano Juan. Y también está otro hermano Juan. ¿Alguien más se llama Juan? No. ¿No? ¿Cómo te llamas, tu hermano? ¿Cómo se llama? Ah, Francisco Armendáriz. Ok. Bueno, vamos a ponerle Juan, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, si de estos 8 pecados no se arrepintió, ¿qué pasa con el nombre de Juan? El nombre de Juan es borrado del libro de ¿dónde? Ponemos libro de la vida. Ninguna de las cosas buenas que hizo le serán contadas y su nombre es borrado del libro de la vida. Y sus obras malas quedan ahí, ¿como qué? Como evidencia. Como evidencia, como testimonio. Pero vamos al otro ejemplo, vamos al ejemplo también de Juan. ¿Sí? el no arrepentirse y vamos a ponerle que sí se arrepintió. Vamos a quitar no arrepentirse y vamos a ponerle que sí se arrepintió. Tiene todas sus obras buenas, pero aquí tiene varios pecados y todos ellos dice arrepentido, arrepentido, perdonado, perdonado, perdonado, perdonado, perdonado. Si estos pecados son perdonados, entonces su nombre queda como escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Y todas las obras malas que hizo, que son borradas. Son borradas. Amén. Amén. Amén. Amén. Son borradas. ¿Borradas? Así es, son borradas. De obviamente de los libros de la memoria son borradas. Y quedan sus obras buenas y queda su nombre escrito en el libro de la vida. Esta es la única doctrina distinta que tiene el verdadero pueblo adventista de todas las demás otras iglesias. Pero esta es doctrina que antes se predicaba y que hoy, hermano, les da vergüenza y pena predicar a los hermanos adventistas. Pero, hermano, ahí está Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será ¿qué? ¿En qué consiste el santuario purificado en esto? Borrar y perdonar pecados. Exactamente. ¿En qué? La expiación de los pecados. Exactamente, el borramiento final de los pecados. Ahora, si usted está mandando la séptima trompeta en doble aplicación, ¿a poco va a haber dos juicios investigadores? Ay, hermano. Lo único que están haciendo es confundiendo al pueblo de Dios. Confundiendo al pueblo de Dios. Entonces, eso es el juicio, ¿qué, hermanos? El juicio investigador. Ahora, hay una cita que dice el hermano White: pronto nadie sabe cuándo le tocará ser juzgado a los vivos. ¿Amén? ¿Hay alguien que sabe cuándo le va a tocar ser juzgado a los vivos? Por eso nos manda a orar y a velar. Por eso la Biblia nos manda a velar y orar. ¿Amén? Sed sobrios, orar y velar. Pero nadie sabe cuándo. Porque si alguien supiera cuándo, entonces, todavía no me llega a mí, entonces me voy a esperar. Algunos están diciendo, no, en la ley dominical empieza el juicio de los vivos. Bueno, aceptando sin conceder, supongamos que la ley dominical empieza el juicio de los vivos, entonces ahorita hay chance ¿para qué? Para arrepentirse. Ahorita hay chance para jugar, para no tomar en serio esto. Total. Voy a llegar a la ley dominical. Necio, dice la Biblia. ¿Y quién te dijo que vas a llegar a la ley dominical? ¿Quién te dijo? Ay, pero es que ahí empezaba el juicio para mí, lo vivo. ¿Y quién te dijo que vas a llegar allá? Si alguien mañana viene a pedir ¿qué? Tu alma. ¿Tu alma? Este es otro de los engaños que la gente está predicando. No, es que en la ley dominical viene el juicio de los vivos. Entonces, el que parece muy vivo dice, pues ahorita le bajo un poquito a mi vida espiritual, me hago un poquito mundano, cuando llegue, cuando ya se escuche que en los Estados Unidos está la ley dominical, entonces ya voy a empezar a ser juzgado, ya me porto bien. ¿Funciona así? Esa es una artimaña del enemigo, hermano, para que el cristiano se descuide y pierda la vida eterna. Esa es una artimaña del enemigo. Miren, el pueblo adventista no va a ser engañado por las doctrinas fieles, y me refiero al pueblo adventista que estudia. Va a ser engañado cuando le trastoquen el orden profético y le den cosas y fantasías proféticas. Bueno, ¿el juicio qué? El investigador. También tenemos que, hermanos, el sellamiento, ¿verdad? Tenemos el sellamiento. Y hermanos, ¿qué es el sellamiento? Bueno, dice así. Pero déjenme por el tiempo avanzar. Recuerden que estudiamos el tema del sellamiento, ¿se acuerdan? ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo. ¿Qué sella nosotros? Las verdades de la ley. de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu ley es verdad, tu palabra es verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Tan pronto como sea sellado y preparado, ¿para qué? Para el zarandeo, ¿este qué? Vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, los juicios de Dios están ¿qué? Viniendo. Entonces, nosotros debemos entender los contextos, hermanos. A ver, déjenme ver si aquí yo traigo, aquí le puse estudio más avanzado. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, el sellamiento comenzó 1844 y termina cuando se cierra ¿qué? La gracia. Hasta ahí termina. También estamos ¿dónde? En el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. ¿Qué es el zarandeo, hermanos? Ah, yo soy adventista, pero vamos a ver si eres adventista por fe, por estudio doctrinal, firme, o nada más porque te lo heredó tu abuelito, ¿verdad? Ah, es que yo, mi abuelito fue adventista de quinta generación. Hermano, los eventos finales no son velocidades de carros. Los eventos finales es cada quien afirmándose, cada uno afirmándose en el mensaje. Porque, ¿de qué te sirve que seas de la cuarta, de la quinta generación si no estás afirmado? Por ti mismo en el mensaje. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el Consejo del Testigo Fiel a la iglesia. ¿Quién? La Odisea. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará, ¿qué dice? Un zarandeo. Bueno, las cosas claras como son. Va a zarandear al pueblo de Dios. También viene el zarandeo por la introducción de falsas ¿qué? Falsas doctrinas. Ay, hermano, aquí es donde el pueblo de Dios se tiene que agarrar. Porque por un lado te van a decir las cosas claras y por otro lado ya lo van a meter falsas doctrinas. Y la gente va a decir, bueno, ¿y entonces a quién le creo? Y dice Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Muchos van a decir, no, es que ahí no se ponen de acuerdo. ¿Verdad que sí? Muchos van a decir eso. Es que ahí no se ponen de acuerdo. Hermano, claro que nos ponemos de acuerdo. Tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu de profecía. ¿Pero saben una cosa, hermanos? El diablo va a venir a nublar la mente y lo está haciendo ahorita de una manera muy sagaz. Muy, muy sagaz. Entonces, el zarandeo, hermanos, en los días de finales se levantarán falsos adoctrinadores que llegarán a ser activos celosos. Presentarán toda suerte de teorías para desviar de la verdad que define la posición segura que cada uno debe ocupar en este tiempo, cuando Satanás está trabajando con poder sobre lo religioso. Se mezclarán falsas teorías con cada fase de la experiencia. En nuestro medio se levantarán, en nuestro propio medio se levantarán falsos maestros investidos de espíritus seductores que sostendrán doctrinas de origen ¿qué? Por eso les digo a todos los hermanos, cuando van a iniciar un grupo, cuando van a iniciar un ministerio de sistema propio, les digo, vean qué doctrina tienen. Incluso cuando a mí me dicen, hermano, venga a darnos un tema. Bueno, ¿y qué creen los hermanos allá? ¿Qué doctrina tienen? Ah, es que son pentecostales. Ah, bueno, pues tienen doctrinas de demonios. Creen que el domingo es el día del Señor. Entonces tenemos que ser celosos de la doctrina. Amén. Eso sí, no de los talentos del otro, como Lucifer era celoso, sino pero de la doctrina. Amén. Entonces, hermanos, es bien importante la sana doctrina. ¿Sí? Aquí está. Muchos sostendrán de doctrinas de origen ¿qué? Satánico, hermanos. Muchos. Entonces, el zarandeo es la exposición del pueblo de Dios a el testimonio directo de la Biblia y del Espíritu de profecía, y a la misma vez la infiltración del diablo de muchas teorías. Por ejemplo, sí, hermano. Lo que no me ha quedado muy bueno, ya lo he investigado por todos lados, no sé, no se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige ¿qué? El concepto del testigo fiel. A ver, ¿quién es el testigo fiel? Cristo. ¿El testigo fiel? El Cristo. El Cristo. Ok. ¿A qué iglesia le habla directamente? A la Odisea. ¿Y qué le dice en el mensaje directo a la Odisea? Que es típico. Que es un pobre, cuidado, desnudo, miserable. ¿Y no lo van a aguantar? Otro tema. Entonces, a ver, vamos al mensaje de la Odisea, vamos a Apocalipsis 3. El hermano pregunta, ¿qué es el testimonio qué? Ahora, recuerden una cosa, la Biblia se interpreta ¿qué? Así sola, por sí misma. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Así Apocalipsis 3, 14. Escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, aquí el amén. ¿Y qué dice, hermanos? El testigo fiel y qué más. Y verdadero. Ahora, este es el mensaje. En otras palabras, la gente no va a aguantar el mensaje claro y directo de reprensión. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Que tú no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esto no lo va a soportar la iglesia. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea, el pueblo del juicio. Laos y Dicaios, el pueblo que juzgado. Está siendo juzgado. Pero Dicaios es la justicia de Cristo. O sea que Cristo nos está juzgando, pero nos está cubriendo con su justicia. Pero este pueblo no quiere aceptar esa justicia. Entonces dice aquí, ¿qué es lo que no va a aguantar? No se le va a aguantar, el adventista no va a aguantar que se le diga, mira, estás mal, estás frío, estás tibio. No lo va a soportar, porque él se va a decir, no, se va a esconder. No, es que yo soy la última Odisea, yo soy la última iglesia. Y se va agarrar del nombre, pero no va a entender la situación que está viviendo. Por cuanto no eres tibio, por cuanto eres tibio, perdón, y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? De mi boca. ¿Qué es vomitar de la boca? Bueno, el comentario de la hermana White dice que vomitar de la boca es que Dios no escuchará las oraciones de esos que se dicen ser pueblo de Dios. Pero están muy lejos de Dios. Entonces, mucha gente no aguanta esto. ¿Sí, hermana? Ah, que la organización son qué, ya? Ya somos santos. Ya somos un pueblo santo. Ah, ¿debido a qué? Pasando la puerta ya son santos. Están como el Papa, ¿verdad? La puerta de la misericordia, ya pasas ahí y ya. Entonces muchos no aguantan decir, mira, es que los santos están practicando la Navidad, los santos están practicando los días paganos, los santos están practicando unión iglesia-estado, están viviendo del vino de Babilonia, del ecumenismo, ¿esos son los santos? No, el LGTB, de todo hay ahí. Entonces, hermanos, cuando usted le dice el testimonio directo, no lo van a aguantar. Y van a empezar a decir, no, ustedes los están predicando el testimonio directo, que todo es mundanalidad. Bueno, ¿qué les hacen? Lo sacan. Entonces, la iglesia de la Odisea está compuesta por tres tipos de miembros, de los cuales a Dios nada más le gusta dos. Están los tibios, están los fríos y están ¿quiénes? Los calientes. Algunos están predicando. no encuentro eso aquí. Aquí dice que hay tres tipos de ¿qué? De personas. Por cuanto no eres tibio, perdón, no eres frío ni caliente, si no eres tibio, te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. Entonces, el mensaje del testigo fiel es decir las cosas tan claras y directas al pueblo de Dios, y muchos no lo van a aguantar. Muchos no, en otras palabras, hermano, muchos no aguantan el mensaje. ¿Sabes qué? Estás frío, estás en apostasía. No lo van a aguantar la mayoría, hermanos. Estás tibio. La gente no va a aguantar ese mensaje del testigo fiel, que nos dice las cosas fielmente y de manera ¿qué? Directa. Eso es lo que está pasando. Sí, no están aguantando ese mensaje. No sé si haya quedado claro, hermano, pero la misma Biblia dice cuál es el mensaje del testigo fiel. El que le habla lo dice, ¿eh? Y le dice, verso 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo ni necesidad alguna, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué? Y desnudo. Él dice, no tengo necesidad alguna. En otras palabras, los tibios, hermanos, dicen, no necesito de la justicia de Cristo. Tienen su propia justicia. Ajá. Y ellos ponen su propia justicia. Y a mí me ha tocado ver la gente que dice, mira, es que nosotros tenemos hospitales, tenemos escuelas, tenemos edificios, tenemos templos, tenemos pastores, que ustedes no tienen nada de eso. Entonces ellos presentan su propia justicia y piensan que Dios los va a aceptar porque tienen avionetas, hospitales y aviones y centros de teología. Y eso es justificación por obras. En otras palabras, gran parte de la Odisea se va a justificar por las obras ante Dios. Pero no es así. Como dice Pablo, no es por obras para que nadie ¿qué? Porque si hubiera sido por obras, Abraham hubiera tenido de qué gloriarse. Ah, yo soy el padre de la fe. Miren, yo sacrifiqué a mi niño y tuve mucha fe. No. Bueno, lo llevó al altar para sacrificarlo, no lo sacrificó. No es por obras, hermanos. Entonces, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso, ¿y qué más? Y arrepiéntete. Y entonces aquí nos dice que de la Odisea sí va a haber algunos vencedores. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que oye la voz? ¿Qué es lo que dice la voz del testigo fiel? Dice, eres rico, pero no lo eres. ¿Qué piensas que eres? La voz del testigo fiel dice, piensas que no tienes necesidad de vestimenta, porque tú pones tu propia justicia para vestirte. Aquí lo dice. Piensas que eres rico, y eso es lo que no le gusta a la iglesia de la Odisea, que le digan, te estás justificando por lo que tú eres y por tus obras. Pero hay algunos que dice aquí, si alguno, habrá poquitos. Esta palabra en el griego, si alguno, es un subjuntivo que quiere decir, si de casualidad alguien por ahí entiende su situación, abre la puerta, vive de la justicia de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Entraré a él, cenaré con él, ¿y él qué? Conmigo. Al que venciere dentro de ¿qué? Iglesia, dentro de la Odisea, que sea caliente, en otras palabras, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Muchos están enseñando la idea errónea que hay que regresar a la iglesia de Filadelfia. Hermano, aquí dice, sé celoso y arrepiéntete. Pero no dice regresa a la iglesia de la Filadelfia. Dice, sé celoso y arrepiéntete. Y estando bajo el pueblo que está siendo juzgado, arrepiéntete, haz, como dice allí, vence en el nombre de Cristo y yo te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono. Amén. Entonces, si alguno, muy poquitos van a escuchar esa amonestación. El testimonio es directo, no por tus obras, No por lo que tú tienes, es por la justicia de Cristo. Ábrele la puerta a Cristo. Amén. ¿Y lo dice? ¿Sí? Tú piensas que eres esto, que eres el otro. Son sus propias obras que están presentando a Cristo. Bueno, esperamos que hayamos repasado un poquito eso, ¿verdad? Pero aquí la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Son las palabras directas que habla el don profético aquí en Apocalipsis. Bueno, vamos rápido, hermano, porque creo que ya está subiendo el sol, ¿verdad? Parece. A las 6:30. Bueno, recuerden una cosa, que también, hermanos, a partir de 1844 comienza el mensaje de qué? Del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a quién, a la bestia y a su imagen, pero él va a recibir las plagas, en otras palabras, castigo de Dios. Y luego dice, aquí está la paciencia de quién, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de quién, de Jesucristo. A partir de 1844 se empieza a dar un mensaje final de advertencia. Este mensaje del tercer ángel se va a convertir en el fuerte clamor. Aquí me faltó la L. ¿En qué se va a convertir? En el fuerte clamor. Este mensaje del tercer ángel, el que ha leído Conflicto de los Siglos, se convierte en el fuerte clamor. ¿Sí? Se convierte en el fuerte clamor. Y bueno, nosotros sabemos que es el mensaje del tercer ángel, hermanos. ¿Sí? Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al Santísimo. ¿Cuándo fue eso? Miren, hermanos, la séptima trompeta, el mensaje del tercer ángel, el sellamiento, el zarandeo, todo es un paquete. Es un paquete. Dice, y pasó al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley. Está hablando de la séptima trompeta. Envió otro poderoso ángel con un tercer ¿qué? Mensaje. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás dirigieron contra el hombre. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel, hermanos? Así es. ¿Qué ha sido vaciado? Puro. Esas son las más tremendas amenazas. ¿A partir de cuándo empezó eso? Cuando Cristo pasa de lugar santo a lugar ¿qué? Santísimo. Cuando empieza a tocar la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios empieza a consumarse. ¿Y cómo se empieza a consumar? Con una gran advertencia. El mensaje del tercer ángel es: se está consumando el misterio de Dios, la bestia está engañando a la gente, si alguno la adora, él también beberá de la ira de Dios, del vino de la ira de Dios. Pero aquí está la paciencia de los ¿quiénes? De los santos. Esos santos, hermanos, son los mismos fieles de la Odisea. Amén. Esos son los calientes de la Odisea. Es que iglesia, sellamiento, tercer ángel, séptima trompeta, es un paquete completo. Hay pastores que están en la organización y deciden volverse sostén propio, pero traen de allá mucho vino de Babilonia, mucha teología sistemática, y te presentan los eventos finales todos separados. Pero la Biblia y el Espíritu Profecía nos presentan los eventos finales correlacionados unos con otros, valga la redundancia. ¿Sí? Bueno, por el tiempo vamos a avanzar. También, un poquito después, yo le puse acá 1844, a partir de 1888, por aquí, viene un mensaje: salir de dónde y vivir dónde, en el campo. ¿Es lo mismo salir de la ciudad que abandonar la ciudad? ¿Es lo mismo salir de la ciudad y vivir en el campo que abandonar la ciudad y huir a lugares como cuevas y montañas? No es lo mismo. Y aquí muchos adventistas no entienden esto. A partir de 1888, cuando se da el inicio de una propuesta de ley dominical en los Estados Unidos, Miren lo que dice la hermana White. Esto lo dice ya en 1904. ¿Qué dice? Se aproxima, esto lo dice en 1904. Carta 5 dice, se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Los sindicatos. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de ¿quién? De su pueblo. ¿Qué los ha instruido, hermanos? A que saquen a sus familias ¿de dónde? ¿Y las lleven a dónde? ¿Cuántas veces les ha dicho eso? Desde 1888, hermanos, 1904, ya muchas veces. ¿Por qué voy a sacar a mis familias del campo, de la ciudad, y la voy a llevar al campo? Dice, donde puedan cultivar, ¿qué dice, hermanos? Propias provisiones. Si esas provisiones deben ser, ¿qué? ¿De alguien más o tuyas? Propias provisiones. Propias provisiones. ¿Pero por qué vamos a conservar nuestras propias provisiones? Bueno, aquí lo dice. Porque en el futuro, el problema de comprar y vender será ¿qué? ¿Cuál es el problema de comprar y vender? A ver, aquí viene el asunto, hermano. ¿Cuál es el problema de comprar y vender? Correcto, miren. ¿Por qué es necesario salir de la ciudad y vivir en el campo? Porque en el futuro el problema de comprar y vender, dice que va a venir la marca de la bestia, ley dominical, no podrás comprar ni vender, entonces tú tendrás tus propias ¿qué? Provisiones. Provisiones. El problema de comprar y vender será muy ¿qué? Muy difícil. Entonces, todo esto es algo completamente conjugado, ¿verdad? Si se puede usar la palabra. Salir de la ciudad al campo. Ya vimos la primera cita. ¿Y qué dice? Ahora deberíamos prestar a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir ¿a dónde? A las montañas. ¿Dice ahí? Ir allá a las cuevas. A ver, ¿qué dice ahí? Al campo. Y luego, ¿cómo la hermana White describe el campo? ¿Distritos qué? Oiga, ¿pero qué es un distrito rural? Bueno, vamos a ver qué nos diga. Un distrito rural es donde las casas no están, ¿qué? Apiñadas unas al otro lado. ¿Usted se va a ir a un Infonavit? ¿En el campo? ¿Sabe que ahora la ONU está hablando de las ciudades rurales? En Chiapas hay dos o tres proyectos así. ¿Y qué es una ciudad rural? Es un experimento de las Naciones Unidas. Oye, okay, usted vive allá en Tuxtla Gutiérrez, ¿sabe qué? Váyase a una ciudad rural. ¿Qué es una ciudad rural? Pues todos amontonados allá en el campo. Es un, ajá. Y yo platiqué con una persona que vivía en una ciudad rural. Y le digo, ¿y cómo es la vida en una ciudad rural? Ah, tenemos baños ecológicos, no usamos agua, el excremento, ¿verdad?, que se hace en el sanitario, pues con tierra se deshace, y le digo, suena interesante, pero están ahí cada quien con su terreno. No, es una ciudad, cada quien vive así, juntos, uno con otro. Ah, ¿y qué más? No, pues paneles solares. ¿Y cuántas gentes viven ahí? Pues casi nadie. ¿Cómo que casi nadie? Pero el gobierno dijo que ciudades rurales. Miren, solo cuando vienen los representantes de la ONU, todos los que tienen casa ahí se van a vivir ahí. Y cuando se van los representantes de la ONU, todos a sus ranchos. Son las famosas ciudades rurales que están pasando acá en México, ¿verdad? Salir de las ciudades, que es un distrito rural. Las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de ¿qué? De los enemigos. A ver, hermano, cuando usted va a buscar terreno, usted tiene que buscar un distrito ¿qué? Rural. Si las casas no están unas tras otras, entonces ¿cuál es el distrito rural? Una casa por allá, un kilómetro, otra por allá, 2 kilómetros, otra por allá, 3 kilómetros. Y usted libre de la interferencia de ¿qué? De los enemigos. De los enemigos. Eso es lo que nos manda el Espíritu, pero decía, irnos. Pero muchos hermanos están cometiendo un error. No, yo ya tengo mi cueva ya. Ajá, y muchos dicen, no, yo no me voy a vivir al campo ahorita. Cuando venga la ley dominical me voy directo a una cueva, hermano. Fíjense cómo el diablo está ¿cómo se dice? Tergiversando lo que Dios dice. Y muchos dicen, no, ya cuando venga la ley dominical, hermano, mira, hay una diferencia entre ahorita y la ley dominical. Ahorita tú puedes vender lo que es tuyo y comprar tu propia propiedad, valga la redundancia. Pero, ok, supongamos que hoy es la ley dominical y tu casa tendrá algún valor. Ya no. Ya tu casa no va a tener ningún valor. Ahora, si no quisiste salir, ahora tendrás que abandonar. Antes era salir, pero ahora tendrás que abandonar tu casa, todo. Sin provisión alguna. Y muchos hermanos quieren llevar hasta su refrigerador a las montañas. Por el año 2000 hubo un predicador que dijo, vámonos porque se van a caer los aviones en el año 2000. Y he hablado con gente, que hermanos de su estén propio, que se fueron de la ciudad al monte. Pero ahí iban algunos con sus televisores, otros iban con sus licuadoras, con sus microondas, otros llevaron casi muchos kilos de cecina, carne de res, llevaron para allá, otros con anticipación, pues se fueron amontonando una tonelada de maíz, pero allá en las montañas. Y aquí, a veces el pueblo de Dios, hermanos, no tiene bien claro qué es salir de la ciudad del campo. Aquí está escrito, y ahorita vamos a hacer un resumen. A ver, ¿qué es lo que dice el consejo? ¿Debemos ser prudentes como hermanos? ¿Prudentes como qué? Serpientes. ¿Sencillos como palomas? A ver, ¿cómo es una serpiente y cómo es una paloma, hermano? Cuando ven la serpiente, ya está allí. Astutísima. ¿Y la paloma cómo es? Mansita. Pero a la misma vez, la quieres agarrar y se va. Debemos ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿En dónde? En nuestro esfuerzo. ¿Esfuerzo de qué dice? A ver, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Adquirir propiedades a bajo precio en el campo. La hermana dice, es que ahorita ya no hay nada barato. Miren, el que lee la historia del pueblo adventista va a entender que para adquirir una propiedad se necesita fe. ¿Amén? Sí. Se necesita fe. En primer lugar, aquí hay un principio. Usted debe ser dueño de esa propiedad. Si no va a ser centro de avanzada, si va a ser para que usted viva, usted debe ser dueño. Porque aquí lo dice. Adquirir propiedades a bajo precio. ¿Verdad que sí? Usted debe ser dueño. Pero ahorita sucede, hermanos, y es la realidad, que muchos hermanos, algunos me han dicho, hermano, es que yo soy solito y no tengo para comprar un terreno, etcétera, etcétera, ¿no? O tengo tantos gastos, o es quien me puede. Una hermana dijo, ya puse mi casa a la venta y llevo 5 años y nadie me la ha comprado. Bueno, hermanos, ahorita vamos a ver eso, de las propiedades a la venta. Pero aquí hay un principio, ¿qué se deben adquirir, hermanos? Propiedades. Aquí en México, yo no sé si hay en otros países, pero en México hay dos tipos de adquirir un terreno. Uno es por propiedad y el otro es ejido. Ejido es que le corresponde a todo el comunero, a los comuneros. Y si usted es comunero ejidatario, entonces usted tiene derecho a una propiedad. Pero el comunero, el ejidatario, le puede decir, ¿sabe qué? Deme eso de regreso. que debe adquirir, ¿qué, hermanos? Propiedad a bajo precio. ¿Dónde, hermanos? En el campo. Platicaba con una persona, una vez venía de Chiapas, y esa persona me decía que era un líder comunero ahí en Chiapas, y me dice, la pastoral católica nos enseña que no debemos vender nuestras tierras. A ver, ¿la quién? La pastoral católica. ¿Cómo que es la pastoral católica? Bueno, la pastoral católica es una parte de sacerdotes católicos que nos están diciendo que va a venir gente a comprarnos nuestras tierras y que no se las vendamos. Hermanos, Roma sabe del plan de Dios, es obvio. Pero quiero decirles una cosa: Dios es más fuerte que los planes de Roma. Amén. Dios es más fuerte. Podríamos nosotros en esta tarde dar muchos ejemplos de personas que salieron violando estos principios. Sí, hermano, adelante. Fuera de qué, de ellas. Miren, hermanos, algunos están comprando terrenos, pero muy lejísimos de las ciudades, 3-4 horas fuera de la ciudad, 3 para ir a la ciudad y 3 para regresar, y ya se les fue el día. ¿Qué obra van a hacer en la ciudad? Entonces, es un consejo. Si usted va a ser un centro de avanzada, o va a ser de su hogar un centro de avanzada, que esté suficientemente fuera y lejos de la ciudad, pero no lejísimos. Yo he conocido casos en México donde personas han comprado terrenos a 7 horas de la ciudad. Y allá van los hermanos y viven allá y se aburren y están solos. Que pues nadie está allá viviendo con ellos. Y allá se quedan. ¿Y saben qué hacen? Ya me aburrí, aquí no hay nada, tienen problemas. Incluso hermanas se meten con hermanos. ¿Sí? Porque no tienen vida social. Hermano, el propósito de salir de la ciudad al campo era para que desde el campo nosotros atacáramos con el mensaje del tercer ángel las ciudades, ¿sí o no? Pero el diablo dice, dos cosas que el diablo ahorita está, empujando a la gente. Te empujo o te jalo, pero no te quiero dejar bien, dice el diablo. Primero quédate en la ciudad, no hagas planes, ya todos los campos están vendidos. Ay, sí, cierto, me quedo aquí en la ciudad. Además que viene, los apoyos para los ninis, ¿verdad? Los que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? Pues bien, aquí me quedo en la ciudad. Hay muchos apoyos para los que no trabajan. Y el otro extremo es, no, búscate ya una cueva. ¿Una cueva? Vete lejísimos de la ciudad, aléjate totalmente de Babilonia. Y viví una vida de ¿cómo se dice? De ermitaño allá. Dos extremos. Y lo que Dios quiere es, mira, de aquí a la que llega la ley dominical, búscate un terreno que sea tuyo. Búscalo a bajo costo. Y tenemos un Dios grande, amén, que puede dar eso, hermanos. Tenemos un Dios grande que lo puede hacer. Ahora tenemos que pedirlo. Pero este mensaje es desde 1888. Estamos hablando de eventos, ¿qué? Finales. Parte de los eventos finales es la salida de la ciudad, ¿a dónde? Al campo. Y una ocasión estaba en Estados Unidos y vi un lugar donde la hermana White, ese lugar la hermana White vio en visión y dijo, este es el lugar que Dios me dijo que fuese comprado. Y hermanos, ese lugar más o menos estaba a unos 12, máximo 15 kilómetros de la ciudad. En el tiempo de la hermana White había ya los carritos esos de la Ford, ¿verdad? Y había caballos. ¿Cuántos hace un caballo 15 kilómetros? ¿Cuántas horas? Unos 40 minutos, ¿no? 15 kilómetros, una hora. Bueno, yo no sé de caballos. Hora y media. Hora y media, sí es caballo veloz, ¿no? Ajá. Y en esos carritos que les daban cuerdas, eso sí me acuerdo. Pues estoy tan viejo, pero me acuerdo de esos carritos que le daban cuerdas. Avanzaban eso también como una hora, no sé. Recuerden que antes no estaban pavimentadas las calles y todo eso. Entonces, lo que yo he visto, hermanos, es que los terrenos que la sierva del Señor vio en visión no estaban tan lejos de la ciudad, pero no estaban tan cerca. ¿Por qué deben estar lejos de la ciudad? Porque el día que caigan sobre la ciudad los castigos de Dios, el pueblo debe estar afuera. Amén. Pero si usted está a 1.5 kilómetros, se va a ver afectado por todo eso. Pero si usted está lejos de la ciudad, entonces va a haber ventajas. Y repito, el diablo si no te jala, te empuja. Y algunos hermanos ahorita están buscando cuevas ya. Un cerro, aquí no me va a encontrar ni el satélite de ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? El satélite de Donald Trump. Hermano, ¿para qué te vas ahorita hasta allá metido en una cueva, hasta allá? decirle que he hablado con algunas de ellas y hermanos no quieren saber nada de este mensaje. No, el mensaje de salir de la ciudad del campo no sirve. No. Sí sirve. El que no lo entendió bien fuiste tú. ¿Va quedando claro, hermano? ¿Sí? Miren, aquí está la cita. Tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Kilómetros. No un kilómetro, ni mil kilómetros, sino kilómetros. ¿Sí? Ahora, aquí hay un principio también. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, no piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad. Cuando una ciudad es destruida por un terremoto, oiga, pero están ofreciendo Infonavit gratis. No se ubique allí, dice la hermana Juan. No se ubique allí. Esto es algo muy bonito. Y miren, aquí está otro principio. Los padres y las madres. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué significa poseer? Que sea propio, ¿verdad? Que posean, ¿qué dice ahí, hermanos? Un pedazo de tierra y un hogar cómodo son ¿qué? Reyes y reinas. ¿Cómo debe ser el hogar en el campo? ¿Qué dice ahí? Cómodo. Miren, hermanos, también está surgiendo otra idea rara. Que si usted se va a vivir en el campo, va a vivir como los picapiedras. Su mesa va a ser de piedra, todo va a ser de piedra. ¿Hasta la almohada? Hasta la almohada, hermano Pedro. ¿Y qué? Porque muchos en el mundo vieron esa caricatura, ¿no? ¿Cómo? Sí, y entonces muchos tienen miedo de salir al campo. Hermano, la sierva del Señor dice que su lugar, ¿cómo debe ser? Cómodo. No está hablando lujoso, está hablando cómodo. Ah, no, yo vivir en el campo no, porque, hermano, trate de vivir cómodo en el campo, no es lujo, sino cómodo, inteligentemente. ¿Sí? Viva cómodo, no con lujos, sino cómodo. Ah, me ha tocado ir a visitar hermanos que viven en el campo. Y esos hermanos, algunos de ellos han entendido eso. Y sus hogares son acogibles, son cómodos. Allá en el campo. Tenemos otro principio. A ver, vamos a hacer un resumen. Primer lugar, ¿por qué debo de salir de la ciudad del campo? Bueno, porque las ciudades van a ser visitadas por las plagas de la séptima trompeta. Luego, porque en el futuro viene la ley, ¿qué? Dominical. Y el poder de los sindicatos va a ser mucho, van a controlar los alimentos. Entonces, es necesario que tú tengas tus propios, ¿qué? Alimentos. ¿Dónde me debo de ubicar? En un lugar a kilómetros. ¿Y qué debo de buscar en un lugar a kilómetros? Un distrito, ¿qué? Rural. ¿Cómo voy a saber que es un distrito rural? Las casas no van a estar amontonadas una tras otra. Y una vez que encuentre un terreno, ¿qué debo de hacer con ese terreno? Edificar un hogar cómodo. Sencillo, pero cómodo. ¿Y ese lugar debe ser mío o no debe ser mío? Dice, los padres y madres que posean un pedazo de tierra. Amén. Eso es. Hermanos, porque muchos han violado estas instrucciones. Yo he conocido hermanos que han comprado entre todos un terreno grandotote. Te voy a decir algunas cosas que he escuchado de hermanos, de testimonios de hermanos. En primer lugar, se van a vivir al campo sin conocer la doctrina que la otra persona tiene. Error. Y ahí se dan cuenta, como decía unos hermanos en Guatemala, nos fuimos todos. Y de O sea, ¿a quién estás dando la carne? A los hermanos que se vinieron con nosotros. Y no invita. Y hubo un problema porque ahora habían cooperado para el mismo terreno los dos. Y luego una persona se metió con otra persona, una dama con otro hermano, y alguien dijo: colchones adúlteros, no queremos a que se metieran a la casa a quemar los colchones adúlteros. Hermano, si usted va a ir con alguien, hay un principio en la Biblia. Y el principio en la Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No. Hermanos, los consejos en la Biblia para abandonar la ciudad son claros. Son muy, muy claros. Aquí dice padres y madres que posean un ¿qué dice? A ver, hermano, ¿que posean qué? Ajá, ¿y un qué? A ver, ¿qué entiende por eso? En el pedazo de tierra que debe haber. ¿El hogar de quién? ¿O puede mezclar dos o tres hogares? No. No, hermanos. Muchos han cometido ese error también. Vámonos todos juntos. Y no respetan la privacidad de su hogar. Bueno, usted se puede ir. Digamos que tiene 5 hectáreas. Hermano, le toca aquella hectárea. Ahí nos vemos cuando necesite algo. A mí me toca aquella hectárea de separaditos. Separaditos. Pero no cometan el error de hacer, ¿cómo le llaman a las cocinas que dan a 10 pesos la comida? Económicas. Cocinas, no, me equivoqué entonces. Son las que están dando para los que no tienen. Ajá, una cocina comunitaria, gracias. Gracias. No cometan el error, a menos que sea un instituto para educar a las personas, pero estamos hablando de hogares. No cometan el error de hacer una cocina para todas las amas de casa. Ok, a las 6 de la mañana nos toca hacer el desayuno para todos nosotros. Hermano, respete su hogar. Aquí lo dice. Respete su hogar. Este tema, hermanos, es necesario darlo. Lo hemos dado ya desde varios años atrás en otros lugares, quizás sea la primera vez que los hermanos lo estén viendo, pero es bueno que enfoque ahí, ¿verdad, hermano? Para que vean la cita, para que vean las citas, ¿verdad? Las citas. Para que vean las citas, que no me vean a mí, que vean las citas. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Para que los hermanos se les quede grabado. Y una ocasión en Estados Unidos, hermanos, se salieron, hicieron una cocina, ¿cómo dijo, hermana? Comunitaria. A ver, damas, ¿dónde empiezan los problemas? En la diferencia de gustos, ¿no? En los gustos, hermano. En los gustos. Se quemó mi olla. Usted me quemó la olla, hermano. Hermanas, así no le gustan los frijoles a mi esposo. ¿Verdad que sí? No, no se le dejan tantos minutos. Son más. No, es que así son. No le gusta el ajo. Dice, no, no, ah, no le ponga tanto ajo porque mi esposo tiene gastritis. Hermano, aquí está el escrito. De su pedazo de tierra, y ahí usted va a poner su hogar. Y platiqué con esa persona que estuvo en Estados Unidos metido en aquel, ¿cómo le llamaríamos? Centro comunitario. Hermanos, salieron peleados. Salieron peleados. Cuidado cuando las hermanas se pelean. Para eso está el Espíritu de Cristo, amén. Pero cuidado cuando se pelean en la cocina. Porque para ellas es una extensión del amor que le tienen a su familia. Y si usted le dice que no cocina así para su familia, es como tocarle el corazón a una dama. Así es. Así es. La esposa le cocina a usted porque le está demostrando su amor. El día que no le cocine, le está demostrando que le falta amor por usted. No estoy hablando de que no le cocinó porque no quiso. No, no, no, estoy hablando de que ya le deja de cocinar a usted, ¿no? O por una situación X, un enfermo, no, que no se malinterprete. Entonces, estos hermanos hicieron su cocina comunitaria y las hermanas empezaron muy bien. Pero vino el problema después de la manera como cocinaban, por los trastes y por los gustos. Hermanos, si usted se va al campo, tenga su propio hogar. Amén. Aquí está. El hogar es algo sagrado. Es algo sagrado. Y si va a ir con algunos hermanos, si va a comprar terreno con algunos hermanos, respete el hogar de los otros. Los problemas que allí estén, que ellos lo resuelvan por la gracia de Cristo. Amén. Y sus problemas, usted resuélvalos por la gracia y con la gracia de Cristo. Pero no tratemos de imponer nuestros gustos y puntos de vista. Obviamente, estamos hablando que de la doctrina estamos bien. Puntos de vista en cuestión de cómo debe ser el hogar del otro. Hermanos, ¿cómo debe ser el hogar del otro? Si quiere algo, compre el libro El Hogar Cristiano y déselos. Amén. Pero no tratemos de imponer un hogar en otro hogar y que todos seamos una sola copia. Copia debemos ser del carácter de Cristo. Amén. Copia debemos ser del carácter de Cristo. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. ¿Y qué dice otra vez, hermanos? Adquirir, ¿qué dice? Una porción de tierra donde podáis tener, ¿qué, hermanos? Un huerto. Donde vuestros hijos puedan crecer la flor, ver crecer las flores, aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Por lo menos debe haber espacio para un huerto. ¿Sí? Un huerto, más o menos las frutas empiezan a dar por acá en México, ¿verdad? Ya un árbol empieza a dar a los 3 años, más o menos, un huerto. ¿Sí? Enseña a sus hijos a cultivar, ahí está, donde sus hijos puedan ver todo esto. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Salid de las ciudades, es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones. No debemos establecer en las ciudades impías donde se sirva en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un, escuchen bien, claro discernimiento espiritual. Amén, hermano. Cuando usted va a abandonar la ciudad, ¿qué tiene que tener? Un claro discernimiento espiritual. A ver, ¿a dónde voy? ¿Por qué me voy? Y hay una cita, no la traigo aquí, pero dice la sierva del Señor que no debemos tomar decisiones apresuradas, hermanos. Miren, unos hermanos compraron un terreno a como a 7 horas y fueron para allá. Y cuando andaban por allá les picó una serpiente venenosa que en 40, 30 minutos se muere. Hermanos, les tardó 7 horas en bajar. No se murió el hermano, empezó a tomar carbón y carbón y carbón. Ya le venía saliendo sangre por acá, sangre por todos lados. Y sí, lo llevaron al hospital, 60 inyecciones. ¡Ay, el hermano! Era un caso de emergencia. ¿Sí, no? Y ya cuando llegó el doctor le dijo: usted ya debería estar muerto hace tiempo. ¿Por qué no se murió? Por su sistema de alimentación. Obviamente primero por la gracia de Cristo. Hoy ese hermano continúa predicando. Pero hermano, no es tan, o sea, como dice allí, discernimiento espiritual, ¿qué? Claro. Amén. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora. Otra de las razones por las que hay que vivir en el campo es proteger ¿a quién? ¿A los hijos de qué? ¿De las influencias? ¿Proteger a sus hijos sí de las influencias? ¿Cómo? Contaminadoras. Hay muchas influencias en la ciudad. Muchas, muchas influencias. Pero ahora hay un reto. Los hijos tienen celulares. Y ahora el mundo lo traen en su mano. ¿Verdad que sí? Entonces, solo diciéndoles el propósito del evangelio a los niños, ellos, o los hijos, ellos van a entender qué ver y qué no ver. qué escuchar y qué no escuchar. Entonces, hermano, ¿quedó claro más o menos esto? Salir de la ciudad y vivir ¿dónde? En el campo. Ya vimos las ventajas, todo eso. Dios quiere que usted tenga su propiedad, que posee su propiedad. Hermano, pídale a Jesús. Él se lo puede dar. Amén. Pídale. O ya no existe el Dios que dice pedir y se os dará. Sí, él es el mismo ayer, hoy y ¿qué más? Y por siempre, por todos los siglos. Bueno, también este es el momento, hermanos, entre 1844 y la ley dominical, de poner a la venta las propiedades. ¿Usted va a querer vender sus propiedades aquí en la ley dominical para adelante? No, no vas a poder comprar ni vender. Si, ¿para qué se venden las propiedades? Para salir ¿a dónde? Al campo. Si usted sale a la ciudad, véndalas para adquirir una propiedad ¿dónde? En el campo. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted va a querer vender las propiedades en la ley, ahí viene la ley dominical, te vendo mi propiedad. Bueno, ya se dicta la ley dominical, no puedes comprar ni vender. ¿Para qué sirve la propiedad? Para nada, ¿sí, hermano? Por ejemplo, si hay hermanos que venden la propiedad, también la propiedad, pueden venderla, pero vender el campo se van a otra colonia. Salen de una colonia de cada ciudad a otra colonia. Yo conozco aquí, hermano, ahí. Bueno, no puedo decir, miren, hermanos, vamos a hablar un poquito, sí. Algunos están vendiendo sus propiedades en la ciudad. Pero les soy sincero, están tan como Lot, ¿verdad? Yéndose de una ciudad más grande a una ciudad más pequeñita. Pero miren, hermanos, creo que han dado un paso. Creo que se les debe enseñar a ellos de que tienen que ir. Te digo porque conozco hermanos así, hermanos que salieron de la Ciudad de México. Ya se fueron a una pequeña ciudad, pero ya se dieron cuenta, ellos mismos se van a dar cuenta que allí no funciona. Ajá, es lo mismo. Ajá. Y después de ahí, ¿a dónde se tienen que ir? Ahorita estos hermanos ya están buscando finalmente un lugar aparte. Ahora sí, un lugar en el campo. Ahora, ¿por qué fue esa escala en una pequeña ciudad, hermano? Porque la ciudad en sí, la Ciudad de México, es absorbente tanto que, hermanos, la gente en realidad, si sale directamente de la ciudad al campo, se regresa inmediatamente. Entonces ellos tuvieron que salir así. Obviamente, hermanos, el consejo es salir de la ciudad al campo. Ese es el consejo, sí, hermano. Es tiempo todavía de comprar ahorita. ¿Cómo? ¿Comprar qué? Terreno. Ok. La hermana dice si es tiempo de comprar terreno. Todavía. Bueno, tenemos nosotros Apocalipsis 24 que habla de la segunda venida de Cristo y tenemos Apocalipsis 25. En Apocalipsis 25 se habla de un siervo fiel. Un siervo Mateo, fiel. Ah, perdón, me equivoqué. Gracias por corregirme. Es Mateo 24 y 25. Gracias. Siempre traigo Apocalipsis. Y entonces a uno se le da talentos para invertir, mientras su Señor ¿qué? Siempre y cuando sean para la obra de Dios, no para nosotros, sino para la obra de Dios. Dice, bienaventurado el siervo fiel y prudente que el Señor lo encontró trabajando. Bienaventurado aquellos siervos que invirtieron en la obra de Dios, para la gloria de Dios. Pero ya para nuestra gloria, ahí ya no, ¿me explico? Pero todo lo que sea para la gloria de Dios, para el avance de la obra de Dios, es bueno. Porque finalmente se lo estamos entregando a Dios, es tuyo, es para tu obra. Sí. Miren, vamos a ver aquí esto. ¿Venta de qué? Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto les estorbe y hagan pacto con Dios por medio de qué? De sacrificios. O sea, usted tiene una propiedad y dice, yo voy a vender esta casa porque quiero entonces ahora dedicarlo a la obra de quién? De Dios. Entonces usted puede comprar para la obra de Dios otras cosas, pero ya es para la obra de Dios, ya no es para usted. Y aquí lo dice, si ponen, ¿qué dice? ¿Dónde está? Si ponen, ¿qué? Sus propiedades. Sus propiedades. En este caso ellos son dueños de propiedades sobre el altar, ¿y qué hacen? Preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber. Miren, hermanos, una hermana tenía una casita chiquita, la casita. Señor, esto es lo que tengo. Y logró vender esa casa. Y el dinero lo dedicó para la obra de Dios. ¿Sí? Dice, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas, entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. A ver, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con las propiedades? ¿Cuándo inicia el tiempo, el pequeño tiempo de angustia? Y obviamente el gran tiempo de angustia. Pequeño tiempo de angustia inicia en la ley dominical para adelante. Muchos como Lot, como la esposa de Lot, ay, mi casita tiene, ¿qué le podemos poner? Tiene garaje, tiene garaje. No está malo que tenga garaje, pero hay que ponerlo ¿en dónde? En el altar de Dios. Señor, aquí pongo mi casa. Tengo dos, me quedo con una. O la que tengo, Señor, la pongo. Quiero vender esto y quiero irme con mi familia al campo. Hermanos, consulten a Dios. Dice, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. ¿Qué les enseñará, hermanos? ¿Cuándo? Vi que algunos se aferraban a sus propiedades. Ahora, noten aquí que no dice propiedad, dice propiedades. Es decir, los que tienen más de una, está en plural. Porque hay personas en este mundo que tienen esta propiedad y tienen aquella, y tienen aquella, y tienen aquella, y tienen aquella, y tienen aquella. Y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Él no se los hará conocer y les permitirá conservar, ¿qué? Sus propiedades. Pero si usted tiene una propiedad y no le dice, Señor, te pongo esta propiedad en tu altar, el Señor no le va a decir, véndela. Solo si usted se la pone, Él le va a decir, no solamente cuándo, sino miren lo que dice. Pero en el tiempo de angustia, estas propiedades, obviamente, se levantarán delante de ellos como una montaña, ¿para qué? Para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así. La causa languidecía. Los hijos de Dios morían por carecer de la verdad y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. ¿Qué van a lamentarse ellos? Miren, la causa necesitaba algo. Quizás la causa necesitaba un terreno para un sanatorio. Quizás la causa necesitaba un terreno para una pequeña escuela de médicos misioneros. La causa languidecía y no hicimos nada, nos quedamos con nuestras propiedades. Ahora nuestras propiedades, ¿qué dicen? ¿Cuándo es que no van a tener valor las propiedades? Exactamente, en la ley dominical tu propiedad no tendrá valor. Tendrá valor si acepta la marca de la bestia. Entonces sí podrás comprar, sí podrás vender. Pero si aceptas el sello de Dios, tu propiedad no tendrá ¿qué? No tendrá valor. Y luego dice, también vi que Dios no ha pedido a qué? A todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Y hermanos, aquí también debemos ser sinceros. Y debemos ser honestos y coherentes. Dios no ha pedido a todos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo. Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. ¿Amén? ¿Qué les va a hacer? necesario, mi obra necesita y tú eres el único que puede suplir y véndela. ¿Cuándo? Te va a decir el periodo de cuándo y cuánto debes vender. ¿No lo dice ahí, hermanos? Ahí lo dice. Hermanos, a lo que estamos viendo es vivir por fe constantemente de Dios. Amén. Señor, te pido un pedazo de tierra donde pueda estar mi hogar, donde yo pueda sembrar mis propias cosas, donde pueda estar lejos de la ciudad, pero no tan lejos de la ciudad. ¿Me explico? No allá a unos 300 kilómetros. De ese caso ya llegaste a otra ciudad. Hermano, hay que vivir pues bien. Hay que vivir bien, es decir, entender bien el mensaje. Y hablando de las propiedades, póngaselas al servicio de Dios. Si usted no se las pone, tampoco se las va a vender. Pero Él le va a decir cuándo venderlas y a cuánto venderlas. Amén. ¿Cuánto venderlas? Bueno, aquí por el tiempo vamos a avanzar. Entonces, ¿desde cuándo es esto, hermanos? Desde acá. Y hermanos, aquí tenemos la crisis inminente. Todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo en el mundo es la crisis, ¿qué? Inminente. Todo lo que está pasando, asesinatos, injusticias, robos. ¿Qué es una crisis inminente? Que nos está diciendo que algo ya se acerca. Y la hermana White desde ese tiempo estaba viendo una crisis inminente y ha ido creciendo esa crisis inminente. Bueno, hermanos, tenemos también aquí entonces, mientras esto sucede, hay un gran evento. ¿La imagen de quién? ¿De qué es la imagen de la bestia? La Unión de Iglesia y Estado. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Hermanos, ahorita estamos, se están dando grandes pasos en Estados Unidos. Donald Trump ha permitido que todas las iglesias que son corporaciones influyan en la política del Estado. Número dos, hay un sitio de internet, se lo recomiendo, y es muy fácil de memorizar. Se llama cc.org. ¿Qué es eso? Es Christian Coalition, la coalición cristiana de América. La coalición cristiana de América, si alguien puede ver en su celular, cc.org, ya son cristianos protestantes y católicos romanos unidos para influir en las decisiones del Congreso de los Estados Unidos. O sea, si nosotros pensamos que eso todavía va a ser, bueno, de la ley dominical va a ser, pero esa imagen de la bestia se está formando de una manera avanzada, hermanos. Ya hay en los Estados Unidos una unión de iglesias cristianas con católicos para influir en las políticas del Capitolio. Ya no hay. Ya está. Busquen en internet, se llama, está en inglés, cc.org, Christian Coalition. Coalición cristiana. Y la coalición cristiana. ¿Cc.org? Ajá. Yo no sé si alguien me pueda compartir datos aquí, pero para que alguien vea, ¿verdad? cc.org. Ah, a ver, ya están prendidos los datos. Gracias, hermano. A ver si lo tenemos guardado por aquí. ¿Cuál es, hermano? De Q6. A ver, Q6. Ok, ya está. Entonces, vamos a ver si nos agarra rápido. Vamos a ver, CC. Y salió CN. CC.org, dijimos, ¿verdad? Bueno, ahí está, se llama Christian Coalition. Coalición cristiana. Hermano, ellos ya han estado influyendo mucho, son cristianos que han estado influyendo en las políticas de la Constitución de Estados Unidos. Y ellos le dicen, sacan un libro para guiar a los votantes cristianos por quién podrían votar. Y aquí lo tenemos. Por cierto, son también sionistas. Ah, ¿dónde está? Miren. Ahorita vamos a ver en qué ya... Esto está avanzando mucho, hermanos. Lo que pasa es que el pueblo de Dios ha dormido. Mira, aquí está. Pida su guía de votantes. Dice, let's take America back. Vamos a tomar otra vez América de regreso. Vamos a votar. Coalición Cristiana de América. Ahí está, bienvenidos a la Coalición Cristiana de América. Y mira, te vamos a decir cómo votar. ¿Sí? Ahora, cuando usted va y usted dice, tome acción. Aquí ve que dice iglesias. Envuélvase en esto. Infórmese. ¿Agenda qué dice? Legislativa. ¿Agenda qué? Legislativa. ¿Sí ven ahí qué dice? La legislative agenda. No recuerdo cómo se pronuncia. Vamos a darle clic aquí. Ah, entonces aquí ya viene Coalición Cristiana de América, agenda para el Congreso 115. Repeler y reemplazar el programa de salud de Obama. Tienen una influencia tremenda allá en el Capitolio. Y entonces Trump ha estado tratando de hacer eso. Porque ya el poder lo tienen. Y yo una vez me puse a analizar aquí, bueno, si estos cristianos ya tienen el poder para influir en el Capitolio, lo único que falta es que llegue ahí, ¿qué? En su corazón, ¿cómo va a venir la ley dominicana? El pueblo va a decir, vamos a guardar el domingo. Los diputados, los senadores van a decir, bueno, si el pueblo lo pide, lo vamos a hacer. Y esto va a ser a través de las iglesias. Y hermanos, ya las iglesias tienen su agenda, ¿qué? Legislativa, para apoyar a Israel, para reducir el gasto y el gobierno, y reducir el gasto y la deuda del gobierno, restablecer la paz a través de reforzar la política de los militares, defendiendo la segunda enmienda de los Estados Unidos, parar los fondos para el aborto, ¿sí? Defender el matrimonio tradicional, todo esto, hermanos, ustedes dirán, bueno, todo esto es correcto. Pero recuerden que la iglesia no se puede apoyar del poder, ¿qué? Político. Político, del poder civil. Y ellos ya tienen una agenda para influir en el poder civil. Reforma e independencia energética. Hermanos, la agenda ya está. Ya tienen la influencia para, valga la redundancia, ya tienen el canal para influir en la política. Lo único que falta ahí es imponer el domingo como día de reposo. Y entonces ellos van a influir en el Estado. ¿Y el Estado qué va a hacer? Entonces, cuando las iglesias, exacto, cuando las iglesias, escuchen bien, de los Estados Unidos de América, sí, en esta coalición influyan en el Estado para imponer el domingo, hermano, los Estados Unidos habrán formado la imagen de quién, de la bestia. De la bestia. Ahora, estas iglesias que están influyendo en los Estados Unidos, hermanos, son, en su mayoría, todas son corporaciones. ¿Qué son? Corporaciones, los corporativos. Son los corporativos. Y en otro video, por ahí alguien grabó y lo subió, donde hablamos de las corporaciones, cómo están influyendo los Estados Unidos. Entonces, gracias, hermanos, por los datos. Hermanos, estamos en este desarrollo. Esto se está desarrollando ahorita. Se está desarrollando a grandes rasgos la imagen de la bestia. No solamente ya. Cuando eso sucede en los Estados Unidos, recuerden que inmediatamente en todos los demás, ¿qué? Países. Hermanos, si ahorita usted habla con un político, usted habla con un político, o si usted conoce un político, el cristiano que habla con el político se siente, No hace mucho, el presidente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue le pusieron la banda presidencial. Entonces, un conocido que tengo, que es simpatizante del movimiento, me mostró una foto que tiene con el encargado del Congreso de los Estados Unidos, de los Estados Unidos Mexicanos, de México. Y a la misma vez tiene una foto con él y tiene una foto con el encargado del Senado. Y él es simpatizante de sostén propio y tiene muy buenas conexiones con ellos, yo no lo sabía. Pero hermanos, mi conexión es con Cristo. Tu conexión debe ser con Cristo. Ellos necesitan de Dios. Y nosotros no podemos ponernos alegres. Ay, ya me siento cobijado con un poder. No, hermano. Eso fue la trampa de toda iglesia que cayó. El pueblo de Dios debe estar alegre y contento que está cobijado. Como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos protegidos por un reino que no caerá jamás, el reino de Cristo. Amén. Estamos protegidos por un poder que es eterno. Y yo no puedo enseñar una foto con Cristo Jesús, pero sí podemos decir: mi fe está en Cristo. Amén. Y hermanos, a eso voy. Muchas gentes hoy anhelan el poder civil. Nosotros lo respetamos. Pero la iglesia nunca debe anhelar el poder civil, conflicto de los siglos. Dice, cuando la iglesia se corrompió, buscó, anheló pues la ayuda del poder civil. El resultado fue una iglesia que dominaba el poder civil, el papado. Y para que las iglesias de Estados Unidos formen la imagen de la bestia, también deberán hacerse del poder civil. Entonces, hermanos, estamos en el desarrollo de la imagen de ¿qué? De la bestia. Ahí estamos. Esto va agigantadamente avanzando. ¿Cuándo se concretará? Cuando finalmente en esa agenda que tiene todos los cristianos de América, en esa agenda ellos influyan sobre el Estado para imponer el domingo, hermano. Pero ya están los canales, ya están. Las iglesias están haciendo corporaciones, ya están los canales, la coalición cristiana. Pero cuando influye para imponer el domingo ya sería la marca de la bestia, ¿no? Ah, bueno, cuando vamos a leerlo, miren. Vamos a leer. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, ¿qué dicen? Busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Hermanos, entonces ahorita estamos en ese desarrollo. Ahorita ellos están buscando para imponer lo que vimos, el matrimonio, para imponer todo lo que ustedes vieron ahí. Están buscando la ayuda del poder civil. Por eso estamos diciendo, se está desarrollando la imagen de la bestia. ¿Sí? Ahora, una cosa es el desarrollo y otra cosa es la formación. Miren lo que dice. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia, ¿qué dice? Se formará. Miren, aquí está. Se formará. Es decir, cuando ellos tengan el control para imponer la marca de la bestia, se habrá formado ¿qué? La imagen de la bestia. Obtengan el control de la política. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Amén. A ver, ¿qué está pasando entonces ahorita, hermanos? A ver, ¿qué está pasando? Ahorita por medio de sí, miren, ahorita se está en desarrollo la imagen de la bestia, están buscando el poder civil, ya más o menos lo tienen, pero cuando tengan el control del poder civil, entonces van a imponer el dominio. Entonces, cuando el control del poder civil, se habrá formado ¿qué? La imagen de la bestia. Entonces, van a imponer la marca ¿de quién? De la bestia. De la bestia. ¿Sí? Cuando el Congreso de los Estados Unidos se convenza de hacerle caso a las iglesias y de imponer el domingo, se habrá formado la imagen de la bestia. Entonces se impone el domingo y se habrá formado entonces la marca ¿de qué? De la bestia. La marca de la bestia. Van muy, muy paralelos, van muy juntos, pero no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, hermanos, ha caído el sol, ¿verdad? Y vamos a dejar para mañana entonces, después de la ley dominical, para adelante. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que estudiemos. ¿Hacemos un resumen? ¿Qué dice la séptima trompeta? ¿Qué dice? El misterio de Dios está por consumarse. Por consumarse. Por lo tanto, el tiempo ya no es más. Ya no hay más periodos proféticos. Hay que predicar contra la bestia. Hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios. Hay que, todavía hay tiempo de salir de las ciudades, vivir en el campo, en un lugar alejado, no tan alejadísimo, sino alejado, para volver a la ciudad, no a vivir, sino a predicar. El lugar debe ser de usted, debe tener un lugar cómodo en el campo, no lujoso, cómodo en el campo, ¿sí? Si usted tiene propiedades en plural, ¿verdad? Bueno, póngaselas al servicio de Dios, ¿verdad? Póngaselas al servicio de Dios, se le dirá cuándo y cómo, porque estamos viviendo una crisis inminente ahorita, y parte de que la gracia está por terminarse es que, hermanos, se está formando la imagen de la bestia. Pero cuando se haya formado, entonces sabremos que la gracia estará ¿por qué? Por terminarse. Ahorita estamos en ese desarrollo, hermanos. Estamos en ese desarrollo. Que Dios nos bendiga en este santo sábado que está terminando. Saludos a los hermanos que están siguiendo esta transmisión para honra y gloria de Dios. Donde quiera que ustedes estén, en cualquier país, Centroamérica, Sudamérica o el Caribe, que Dios les bendiga. Vamos a prepararnos, hermanos. Hay que conocer los eventos como están delineados, primeros escritos y en conflicto los siglos. Y todo aquel que te venga alterando los eventos finales, hermano, sabrás de dónde viene. Entonces, gracias por haber seguido esta transmisión. A los hermanos que han estado viendo, les mandamos saludos desde Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? En México, les mandamos saludos. Aquí estamos con un grupo de hermanos en un lugar muy católico donde los jesuitas tienen su universidad, en Guadalajara, pero Dios tiene un pequeño pueblo, amén, no ecuménico, ¿verdad? Un pequeño pueblo no ecuménico. Y sí, es cierto, ahí están los eventos finales, ¿verdad? Y las líneas de tiempo. ¿Cómo? En el himnario. Ah, sí, en el himnario, esto, pero después hablamos de eso. Después te digo por qué. Así de que vamos a terminar con un himno. ¿Qué le parece si cantamos el himno?